arpista maravilloso, mirador de mil paisajes, me atrevo con mi poesía a rendirte un homenaje. Cien saetas celestiales cruzaron el firmamento, que oyeron los cuatro vientos sobre perfumadas sales. Tus arpegios naturales nacen en dedos llorosos, aunque cansados y añosos son yelmo, lanza y escudo. Por eso es que hoy te saludo, arpista maravilloso. ¿Cuántas notas has fraguado? ¿Cuántas te habrán dado olvido? Mas tu espíritu aguerrido a este suelo se ha aferrado. Ay, sí. El arte has manifestado, defendiendo el buen linaje y el corcel de tu bagaje. Saltará cualquier tranquera, eres la alta cordillera, mirador de mil paisajes. Ay, sí. Hombre de triste mirada que no acusa sobresalto, eres monte que en lo alto tiene su cumbre nevada, y en armoniosa encordada te levantas cada día y vas sembrando a porfía la ilusión de ver el trigo. Yo también, querido amigo, me atrevo con mi poesía. Cuando esas uñas gastadas llevan el pan a la mesa, seguro que la tristeza se convierte en alborada. Ay, sí. Y si alguna madrugada te indica el último viaje, y sintamos el ultraje con un llanto sin consuelo, iré a las puertas del cielo a rendirte un homenaje. Ay, sí. Al fin yo te digo, hermano, pregunto en forma veraz, ¿en qué tierra sembrarás la semilla de tus manos? Ay, sí. La de poetas artesanos que van trazando un camino, como te canto en mis trinos desde lo alto del peñasco, te saluda Juan Carrasco, Leonel Sánchez, Rancagüino.